todas, compañeros de medios de comunicación. Voy a abordar brevemente la situación actual en que se encuentra la parte jurídica de los 10 compañeros presos políticos, de los cuales 9 están actualmente, permanecen recluidos en el centro estatal número 17 en Playas de Catasajá. Y uno de ellos, que es menor de edad, fue trasladado hace unos días al centro para menores de edad Villa Crisol, en el municipio de Berriozábal. Bueno, como ya lo ha dado a conocer públicamente este Centro de Hechos Humanos, los compañeros presos políticos se encuentran sujetos a un proceso penal en el juzgado mixto de primera instancia de Playas de Catasajá. En la causa penal 39/2011 por los delitos, diversos delitos graves de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones y ataques a la paz. Los compañeros en su momento, cuando se determinó su situación jurídica en el término constitucional, interpusieron una apelación, la cual se está revisando todavía en la sala regional de la ciudad de Pichucalco. Como ya lo dimos a conocer, pues desde el momento de su detención, que fue arbitraria, y durante su detención ante el Ministerio Público en Palenque, pues se presentaron diversas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traductores, intérpretes, defensores que conozcan su lengua y su cultura, además de que fueron presionados por las autoridades del gobierno que los tenían bajo su custodia, pues para ser autoinculpados o para inculpar a sus propios compañeros, los cuales al final, bueno, como lo sabemos, fueron liberados 107, y los 10 compañeros que permanecen presos, secuestrados por el gobierno, pues fueron inculpados por sus compañeros que salieron libres. Bueno, pues este Centro de Hechos Humanos, pues bueno, jurídicamente interpondrá todos los recursos que sean necesarios a nivel nacional e internacional para que los compañeros obtengan su libertad inmediata. Asimismo, el día de ayer, el Centro de Hechos Humanos, junto con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, presentamos un amparo contra la construcción de la caseta de cobro que está realizando el gobierno del estado, junto con la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Hacienda y diversas secretarías, que el 13 de abril suscribieron un convenio de manera ilegal, arbitraria, en contra de toda la legislación agraria, en donde sin consultar, sin tener la aprobación y autorización de la Asamblea General del Ejido San Sebastián, ordenan la construcción de esta caseta que tiene un avance considerable y que está afectando los derechos colectivos del ejido San Sebastián como comunidad, como núcleo agrario y como pueblo indígena. Entonces, el juez séptimo de distrito estará resolviendo esta demanda, estará acordando lo que sea procedente para el día de mañana, por lo que nosotros estaremos pendientes qué es lo que vaya a acordar el juez séptimo de distrito en relación a esta petición que hemos hecho de que se suspenda de oficio, que se suspenda de manera inmediata las construcciones que está haciendo el gobierno del estado en territorio ejidal y de manera ilegal. Y en su momento, pues que resuelva proteger el territorio del pueblo indígena celtal de San Sebastián, ordenando la cancelación de esta construcción inconstitucional, arbitraria, y que permanezca pues bajo resguardo del pueblo de San Sebastián Bachajón. De momento, pues sería toda la información. Si hay algunas preguntas, dudas, estamos para responder.